Bienvenidos a Podcasting Informativo, un nuevo espacio dedicado a revisar la ciberprensa. El contenido de este programa queda bajo licencia Creative Commons. Los contenidos musicales están bajo alguna modalidad de licencia de libre distribución. Para cualquier comentario, crítica, información y/o aporte, dirigirse a www.qepd.blogspot.com. Hola amigos, en esta oportunidad tenemos a un interesante invitado, el cual se ha desempeñado como desarrollador y en la actualidad es consultor en el área de software libre, quien nos vendrá a comentar cuáles son sus puntos de vista referidos al software libre y a Linux en particular. Espero que los entretenga y los informe de la actualidad. Pero antes, algo de música. Del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación, tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y ahora pasamos a la grabación que pude hacer. Hola amigos, ahora estamos en una nueva entrevista con un amigo argentino, alguien que ha estado desde hace algún tiempo muy asociado al tema de Linux, principalmente porque tiene una gran actuación en algunas listas de Linux y de software libre, inclusive participa muy activamente en lo que son los newsgroup. En este caso tenemos a Ricardo Friedman, que él mismo nos presentará. ¿Quién es Ricardo Friedman? Cuéntanos. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Richard. Bueno, ¿qué hago? Yo utilizo Linux desde aproximadamente el año 2000. Al principio, digamos, fue algo muy, muy casual, no lo usaba cotidianamente, como sí lo hago ahora. Digamos, no me dedicaba profesionalmente a eso, a Linux, si bien me dedicaba al tema informático, no al tema de Linux específicamente. Y bueno, ya desde hace unos 3 años que me dedico exclusivamente al tema software libre. No solamente Linux, pero prefiero Linux y prefiero la distribución Debian en lo posible, es mi distribución preferida. ¿Y qué haces actualmente con Linux? Bueno, mi trabajo profesional actual es en consultoría de sistemas, digamos, implementaciones, migraciones, capacitaciones, y siempre orientado hacia Linux, pero hay ocasiones en que, digamos, se comienzan las migraciones, las implementaciones en software libre, no basado en Linux al inicio, ¿sí? Porque, bueno, las migraciones drásticas, digamos, no son muy estimadas en las empresas. No, puede haber casos, por eso quise elegir bien el término. Hay casos de migraciones drásticas exitosas, pero en general las empresas prefieren hacerlo paulatino, ¿sí? Y eso es una discusión que tuve con un amigo hace un tiempo, que él se dedica a producir software libre comercial, para, digamos, no comercial en el sentido de cobrarlo, sino para comercios, ¿sí? Aplicaciones de gestión comercial. Él dice que las migraciones drásticas son más exitosas que las paulatinas, y él prefiere hacerlo de esa manera. Es un punto de vista interesante y respetable. De todas maneras, las empresas en general, como ahora ya no tanto, pero hace unos años sí, eran muy reticentes a todo lo que era Linux y software libre, porque sencillamente era algo desconocido, preferían siempre ir probando de a poquito, y bueno, ya una vez que vieron las ventajas y decidieron que efectivamente era tan genial como uno se lo vendía, entonces ahí ya sí se animaban a más. Y bueno, ese es mi trabajo actualmente. Yo me dedico full time al tema de aplicaciones, migraciones, implementaciones y consultoría dentro de lo que es software libre. El principal proyecto que está ocupando mi tiempo y mi cabeza en este momento es un proyecto de desarrollo, mejor dicho, un proyecto que incluye el desarrollo de aplicaciones libres para municipios. El proyecto se llama Munix, se puede visitar en www.munix.com.ar. Y bueno, esa es mi principal actividad en este momento. Oye, y cuéntame un poco sobre el tema de Linux o el software libre en Argentina. ¿Cómo lo ves esa situación? Bueno, el software libre en Argentina está, yo lo enmarcaría dentro de un proceso general, ¿no es cierto? Es un momento muy bueno, muy próspero para el software libre, es un momento de mucha expansión. Y Argentina, bueno, en ese sentido está dentro de ese proceso general. Hay una comunidad muy importante en cantidad de gente, es una comunidad muy activa, además, es una comunidad que participa, que se mueve. Pero creo que si vos me preguntás a mí qué le faltaría a la comunidad de software libre en Argentina, es desarrollo, proyectos de desarrollo. Hay mucho proyecto de difusión, hay mucho proyecto de implementación, de festivales de instalación, pero para mi gusto faltaría más participación activa en lo que es generación de proyectos y desarrollo de proyectos nuevos. Por ejemplo, aquí en Argentina aún no tenemos un ERP libre, un activo de gestión empresarial libre. De todas formas, bueno, sí, creo que está haciendo muchas cosas, que participa muy activamente y que está dando mucho a lo que es el software libre en general, ¿no es cierto? Mira, no hace algún tiempo, sí, sobre el mismo tema quería comentarte, o más bien dicho, hacerte una siguiente pregunta sobre en esa dirección. Lo que pasa es que hace algún tiempo recuerdo haber leído que una de las grandes discusiones que había en los newsgroup era el hecho de que hay muchos proyectos que están botados, sobre todo en esos repositorios como SourceForge y varios otros, y que principalmente necesitarían más apoyo de desarrolladores. O sea, en mi visión, o la visión que se presentaba en ese momento, era que el tema de nuevos desarrollos estaba de más, sino más bien lo importante sería apoyar proyectos que ya existen. ¿Sería algo así en Argentina, o tú lo ves como algo totalmente cosas nuevas para el mundo del software libre? No, yo concuerdo con esa visión. Yo creo que en general hay demasiados proyectos de software libre ya en curso como para abrir uno nuevo, salvo lógicamente que uno tenga una idea brillante, totalmente innovadora y que, bueno, que realmente no exista. Pero lo que se llama vaporware o digamos proyectos tendientes a morir, hay muchos, hay demasiados. Entonces por ahí quien se plantea la inquietud de iniciar un proyecto nuevo, quizás le convendría investigar un poco más y sumarse a proyectos ya existentes y ver realmente qué puede aportar allí. Quizás tenga más éxito, inclusive se sienta más realizado, ¿no? Porque quizás ya haya muchas tareas que ya están hechas y que puede explotar más sus potencialidades, digamos, teniendo gente que resuelve otras cuestiones que no son exclusivamente las que uno desea desarrollar, ¿no? Sí. A lo que me refería, y creo que sí, esto es un fenómeno general, es que al haber esta explosión en cantidad geométrica de gente que se suma a lo que es el movimiento software libre, corremos el riesgo, digamos, de que haya muchísima gente usando software libre, pero cada vez menos gente aportando al software libre. Digamos, el software libre es una balanza, y si inclinamos mucho el platillo hacia un lado, corremos el riesgo de que no haya más combustible que alimente la vida del software libre. Es un tema interesante. Eso lo estuvimos charlando el jueves pasado en el ciclo de conferencias que estoy organizando para Solar. Se habló del proyecto GNOME. Estuvo Germán Po Camaño, quizás lo conozcas. Sí, sí. Bien, contándonos del proyecto GNOME. Y él nos explicaba el tema este de la participación en los proyectos. Y nos comenta de que en la parte que él está colaborando el proyecto, que es la parte de traducción, solamente hay 4 personas en el equipo de traducción al español. Y realmente uno piensa, ¿no? Debe haber varios millones de personas en el mundo que usan GNOME en español, pero solamente 4 personas colaborando como traductores. Y bueno, es para pensar, ¿no? Es triste. Mira, en ese mismo punto quería seguir esa misma línea. Lo que pasa es que justamente yo traté de participar en un proyecto de traducción al interior de Debian, que es el Sí. proyecto de documentación de Debian propiamente tal. Y ahí me Sí. encontré con la siguiente situación de que lamentablemente en la presentación misma de la página web dice, usted no debe tener conocimientos de nada, quizá un poco del idioma del cual quiere traducir al español, pero nada más. Sí. Y resulta que cuando Sí. entré a informarme, tuve que navegar por 20 páginas distintas donde me Sí. explicaban cómo se utilizaban ciertos lenguajes de, no sé si de Sí. programación, pero por lo menos de interpretación o algo así, y al final tenía Sí. que hacer todo un escándalo para llegar a traducir un documento que al final me topé con la realidad que ya estaba traducido. O sea, Es nada cierto. quedaba claro. Yo quería traducir un simple documento que yo había visto que estaba en inglés. O sea, ¿qué Sí, pasa ahí? es cierto lo que dices. Yo concuerdo, yo estuve en una época en el proyecto de traducción de Debian y realmente no es algo sencillo. No es algo sencillo, inclusive llegar a colaborar no está lo suficientemente documentado. Pero, digamos, hay que entender hay que entender algo. Todo este trabajo es absolutamente voluntario Sí, eso. y bueno, se requiere mucha gente para todo, inclusive gente, estimo yo, que ayude a poner más en claro cómo es el proceso de documentación. Entonces, entramos en un círculo vicioso, ¿no? En el cual, para explicar cómo hay que documentar, necesitamos gente, pero a su vez esa gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, quizás haya que trabajar un poco más desde la gente del proyecto Debian. Pero lo que hay que entender también es que para colaborar uno a veces dice, bueno, ¿qué tanto lío para solamente traducir 20 o 30 líneas? Las traduzco y ya. Lo que pasa es que hay que entender que eso hay que marcarlo dentro de un proyecto donde hay gente que va a tener que tomar eso e introducirlo dentro de otros paquetes y que requiere cierto formato y que a su vez el resto de la gente tiene que saber que ese documento ya se tomó o en qué versión está, etcétera, etcétera. No es algo sencillo, es cierto, pero yo creo que si uno hace un esfuerzo y lee, ese es un tema que también que observo mucho, hay mucha gente que entra al software libre y no lee nada y exige y pide y momento, está bien, el software es libre, la gente estamos dispuestos a ayudar, pero también tú tienes que hacer un esfuerzo y leer y documentarte antes, ¿no? Quizás ese sea el punto. Disculpa nuevamente la interrupción. Yo lo veo desde el punto de vista del usuario, que como usuario, muchos de los que entran al tema del software libre y que hoy día, por ejemplo, muchos de ellos compran paquetes, o sea, distribuciones empaquetadas y que de esa Sí. forma indirecta están apoyando el software libre, muchos de ellos no tienen por qué saber eso. Aunque, mira, yo en lo personal soy muy de la idea de que el software libre tendría que ser apoyado por todos de una forma bastante voluntaria, pero por todo apoyado al fin y al cabo. La cuestión es que yo creo hay un problema de que muchos de los usuarios que están recién comenzando son muchas veces golpeados con frases como mira, léete esto y empiezan con esas siglas de RTFM, no sé qué cosa, y un Sí. montón de siglas que esos chicos no saben, incluso los adultos. Imagínate un empresario o un geólogo que entra a esta cosa y se encuentra con, ok, quiero una cosa muy especial y quiero hacer una pregunta muy especial y me golpean con un montón de siglas y me mandan a no sé, a leer Google y un montón de cosas que al fin y al cabo yo no voy a entender, porque se supone que yo soy de un área muy en otro estilo. Entiendo que todos debemos ayudar, pero la pregunta es, ¿no sería necesario de repente medir un poco el lenguaje con el cual se discute a veces en las listas? No, te decía, hay varios temas ahí, ¿no? Uno es el tema de las listas, que es todo un tema y en el cual yo, como tú sabes bien, participo y en el cual estoy involucrado. El tema es que depende qué es lo que busques y a dónde lo debes buscar y cómo lo haces. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tú pusiste el ejemplo de un geólogo, ¿verdad? Vamos a suponer un geólogo que compró una computadora portátil. Y en su computadora traía un Linux, ¿sí? Entonces él desea, por decir algo, navegar por ciertas páginas que no tienen soporte para Java. Entonces no sabe cómo hacerlo y va a Google. Y en Google encuentra que en el año 2003 yo respondí una pregunta acerca de cómo hacer eso en Debian. Entonces, esta persona supone que, bueno, que ese es el lugar indicado para preguntar. Suponiendo que la portátil que compró esta persona no trae Debian, porque en general las cadenas de venta no instalan Debian, sino que hacen o sus propias distribuciones o instalan Ubuntu o distribuciones más amigables para el usuario. Como SUSE. ¿No? Como SUSE. Entonces, bueno, en ese caso es lógico que la persona se esté equivocando de lugar para consultar. Entonces, bueno, allí va a recibir todo tipo de respuestas y en general no son amigables. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay dos errores. Primero, el error de esta persona en creer que la lista de Debian es el lugar adecuado para preguntar. ¿Sí? Él debería haberse informado que su computadora tiene un soporte y ese soporte está dado por quien le vendió la máquina o por SUSE, entonces debería recurrir ahí. El segundo error es de la gente de la lista de Debian, el cual me incluyo y me hago cargo de lo que te digo, de no contestar de la manera adecuada a esta persona. Pero ¿qué pasa? Tú sabes bien, Richard, que en las listas de Debian tiene un tráfico bastante alto. ¿Bastante? Y recibimos varias consultas de estas por día y uno hace esto voluntariamente, está desde hace un tiempo, digamos, en este tema. Entonces, a veces recibir varias consultas que no tienen nada que ver con el tema de la lista pueden llegar a irritar a alguno, sumado a que no tuvo un buen día, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, que hay cosas para mejorar en ese aspecto, pero bueno, yo creo que se irán mejorando con el tiempo. Faltaría, por ejemplo, lugares de difusión para novatos. Yo creo que hay mucho novato nuevo en Linux y es evidente que no encuentran. Exacto. No es que haya poca información, hay muchísima información, pero esa información no está centralizada y no está difundida adecuadamente. En Google hay muchísima información. No sabes lo que era allá por el 99 encontrar información. No, sí, lo conozco. Yo también estaba allá en Linux en esa época. Claro, bueno, en esa época sí realmente era bastante difícil y bastante más críptica la información. Hoy hay millones de how-tos o de cómos. Hay muchos foros donde te dicen, escribe esto, luego haz esto y luego se explica acá y ya. En esa época había que leer cómos interminables y había que compilar. Muy desactualizado. Exacto, y muy desactualizado. Entonces, eso te obligaba, realmente era un desafío estar en Linux. Y a muchos nos gustaba eso, y nos sigue gustando eso. Y hay mucha gente que defiende eso, ese estilo de hacer las cosas, entre los cuales me incluyo. Perdón. Disculpa, te voy a interrumpir porque justamente hay un tema que me interesa y que justamente lo tocaste, el tema de el mal día que tú puedes tener. Me he fijado yo que muchas veces las listas de Linux en general y en los new groups se dan las típicas guerras santas. ¿Tú crees que este tema de las guerras santas, como se dice, o sea, la guerra de que a mí me gusta tal distro, a él le gusta otra distro y empezamos a pelear, ¿tú crees que eso es sano para la Linux? Teniendo en cuenta que hay otro sistema operativo, que no lo quiero nombrar, que tiene el dominio y que al fin y al cabo cada guerra que se hace internamente es solamente un beneficio para la competencia en este caso. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Bueno, yo creo que hay varios aspectos ahí para responder. Primero, yo creo que una lista de correo no es solamente una cuestión técnica. Yo creo que incluso el movimiento de software libre, yo tampoco creo que sea exclusivamente técnico. Yo creo que todo este fenómeno del software libre y específicamente el de las listas es principalmente técnico, pero hay un fenómeno social y psicológico muy importante también allí. Y no es menor. La forma de construcción del llamado modelo del software libre es una forma de construcción muy nueva, es una forma de construcción muy descentralizada, muy democrática, lo más democrático, exacto, lo más democrático que conozco y muy exitosa, tal cual dices tú. Pero no está exenta ni de errores, ni de debilidades humanas, ni de falencias, ni de lucha de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es parte de lo maravilloso del software libre. Yo creo que es sano esto para el software libre porque es lo que hace que el software libre sea una entidad biológica viva, ¿sí? Concuerdo en que a veces se nos va un poco la mano, digamos, en agregarle aspectos de catárticos propios, ¿no? Pero es parte del fenómeno. Inclusive en las listas tú puedes analizar varias listas y vas a sacar personas que típicos roles típicos, ¿no? Está el rol de la que manda siempre a leer el manual, está el rol del comprensivo. Digamos, cierto. Lo vas a ver y lo vas a notar. Y es parte siempre de la dinámica de, y es parte de la dinámica de las listas. Y bueno, no sé si es sano, no sé si está bien o no sé si está mal, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y yo creo que sobre esto es sobre lo que hay que construir. Ahora, yendo un poquito, perdóname, yendo un poquito más a la pregunta concreta de si esto sirve, yo creo que sí, que sirve, y yo no creo que sea en contra del software libre y a favor de las empresas monopólicas. ¿Por qué te digo esto? Porque estas discusiones ayudan a medirnos, ayudan a conocer más otras alternativas. Por ejemplo, en la famosa discusión paquetes compilados contra compilado uno mismo, uno aprende mucho. O, en fin, hay muchas discusiones, guerras santas, llamémoslas así, en los que uno aprende. Y no solamente aprende uno, y acá está lo rico también, sino que van a aprender muchas más personas en el futuro consultando a Google y leyendo estas discusiones, ¿no? De manera que yo no creo que sea aportar al monopolio, a las empresas monopólicas o al enemigo, por decirlo así, sino que aporta al crecimiento del software libre. Mira, mirando un poco más la cosa país, volviendo un poco a las primeras preguntas que te hice, una de las cosas que más ha impresionado este tremendo cambio que hizo Brasil hace unos años y que definitivamente se lanzó a la casa del software libre y que hasta ahora ha entrado en un proceso bastante duro, porque cambiar toda una estructura existente y cambiarla por software libre, donde no siempre hay cosas que se pueden cambiar, o sea, me refiero a que no se pueden reemplazar, no cambiar, reemplazar, porque no siempre está lo exactamente que funciona con lo que había. En esta situación yo he visto que los demás países, o sea, nuestros países, Argentina, Chile, Venezuela y los demás países, no han hecho no quieren hacer ese cambio o no se ve ese cambio posible. ¿Tú crees que realmente ese cambio, si en la situación imaginaria de que Brasil tuviera un éxito rotundo, ¿tú crees que el resto de los países seguirían ese camino o tú ves que la situación todavía va a durar un buen tiempo más en el futuro? Yo creo que el ejemplo de Brasil es un caso de laboratorio que hay que seguir muy de cerca. Yo creo que está siendo muy exitoso y que va a seguir siéndolo en el futuro. Yo espero que Brasil empiece a producir, es decir, que a partir del gran cambio que están implementando y el gran ahorro que han hecho en cuanto a recursos, en licencias, etcétera, lo dediquen a generar software libre para gobiernos, para municipios, para poblaciones, para entidades gubernamentales, que es todo un tema, ¿no? Porque hoy en día no es fácil y no debe ser fácil para una entidad gubernamental conseguir software libre específico, ¿no? Hay una diferenciación muy grande entre lo que es usar software libre y hacer software libre, que es otro gran desafío a futuro, porque ¿de qué nos sirve que muchas empresas migren a software libre y usen software libre si no devuelven nada y no hacen software libre? De manera que yo creo que, como te decía anteriormente respecto a otros temas, el movimiento del software libre es un proceso que está en constante evolución y está en franco crecimiento. Yo creo que una de los desafíos es, bueno, ver cómo los gobiernos van a encarar y se van a meter en este fenómeno. Y yo creo que es una cuestión de tiempo. En nuestros países hay otro tema, que es el tema de las asociaciones que hay entre los gobiernos y las empresas de software privativo. Hay convenios, hay contratos, hay intenciones, hay gente ocupando cargos de decisión que está claramente a favor de las empresas y en contra del software libre. Entonces, esa va a ser la agenda, digamos, de los gobiernos en los próximos años, en este sentido, a mi entender. Pero el caso de Brasil es un claro ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo. No sé si todos los países deben imitar y seguirlo tal cual, porque cada país tiene sus problemas, sus particularidades, sus tonadas, sus sabores, y bueno, cada uno deberá evaluar profundamente por dónde debe iniciar, cómo debe encararlo, etcétera. Pero yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos años, sin duda. Ya, Ricardo, ha sido muy interesante esta conversación, esta charla, muy explicativa, nos ha dado un muy buen cuadro de la situación del software libre y Linux en particular, y te agradezco por la participación de esta serie de entrevistas que estoy realizando a través de internet, y dejo invitado a todos los amigos que nos sigan escuchando en las próximas entrevistas que seguiré realizando. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo, y no sé, al contrario, un último comentario. Richard, yo te agradezco mucho a vos esta posibilidad, me parece muy interesante lo que estás haciendo, y bueno, espero y creo que vas a tener mucho mucho éxito con esto. Oh. Te agradezco mucho. Y con esta última palabra de Ricardo Friedman, nos comenzamos a despedir hasta una próxima ocasión, en el cual espero tenerles un invitado tal cual como este, o sea, de primera línea. Y con esto se da término a un nuevo capítulo de Podcasting Informativo. Un espacio que los espera en la próxima ocasión con noticias, música y mucho más. No olviden de visitar la página www.qepd.blogspot.com.